Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Bienvenidos amigos a Derecho Viejo, buenas tardes en esta casi primavera porteña. ¿Cómo anda Félix? Espero que haya sido, ¿no?, la última vuelta del frío. Esperemos que sí. Y se va acercando. Sí. Felicitaciones, Gustavo. Muchas gracias. Nuestro compañero Gustavo ha sido nominado al Premio Trayectoria Periodística 2014. No es una revelación, es un señor que tiene una trayectoria. Si hay alguien que tiene trayectoria y de la buena, es el señor Campana. Sí, gracias Campana por poner acá el scrap. Por favor, por favor. Felicitaciones, nadie lo merece más que usted aquí. Carla, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Quiero hacer una denuncia pública. Tomo nota. Ustedes me van a acompañar en esto. A ver. La señora Mariana Moyano fue agraciada por los knishes que trajo nuestra productora general Tali Goldman. Sí. Se los reclamó largamente. Sí. Yo le hice un aventón, la traje en mi Crowe móvil, somos vecinos, la traje hasta acá, vino con el tapercito, así. Upa, ¿no?, cuidaba para que no se le cayeran. Uh-huh. No me dejó robar ninguno antes de que llegáramos a la radio. Es un largo trayecto, desde nuestro barrio hasta acá. Nada, acá hay dos medialunas mordidas, sí, es cierto, que dejó Damián Valls, y eso es todo lo que quedó. Sí. Que Valls deje ya dos medialunas mordidas ya es un logro. Es un acto de moderación. Sí. Sí, claro. La pregunta es si todas los knishes se los comió Moyano o si compartió alguno. Nada, es solo una preocupación meramente documental. Compartió, y creo que en el caso de los knishes y tupper, yo diría que trajo un pécale, un paquetito. Como para hacer todo en la misma terminología. Un pécale de knishes trajo Tali Goldman. Muy bien. Y yo creo que va a dejar alguno, Mariana. Me parece que no se los va a llevar todo. Ahí estoy viendo alguna transacción. No, es peor todavía. Yo creo que lo está repartiendo, y lo bien que hace con el resto de los compañeros de la radio. A nosotros no. Pero nos segrega deliberadamente. Bueno, la venganza es una sopa que se toma fría, ya se sabe. Así que en algún momento que la encontremos distraída, nos vengaremos. Bueno, vamos a lo nuestro con un poco de seriedad. En realidad esto era lo más serio que teníamos para decir hoy. Claro. Acaba de transcurrir el Día del Abogado. Uh-huh. ¿Mm? Sí, señor. Día del Abogado, que aunque no se lo pueda creer, se conmemora el Día del Abogado. Los abogados lo conmemoran. Se conmemora el Día del Abogado. Por supuesto, tiene que ver con el aniversario de la muerte de Juan Bautista Alberdi, un célebre abogado tucumano, pensador, escritor, responsable de haber brindado el antecedente de nuestra Constitución Política Histórica. ¿Mm? Las bases y puntos de partida para la Confederación Argentina o algo así, junto con algunas otras obras, piezas interesantísimas, muy importantes para comprender los orígenes de los deseos de la Organización Nacional. Sí, claro. Esa obra tiene unos cuantos estudios sumamente interesantes del constitucionalismo sudamericano, críticas a la Constitución de Bolivia. Digo, es un texto caliente, es un texto en ebullición que tiene además la gran virtud de ponderar fuertemente los oficios y las artes vinculadas con el comercio y con la industria, y cierto desdén explícito en profesiones no tan productivas como, por ejemplo, la abogacía. Siendo él un abogado, se ve que hablaba con propiedad y con conocimiento de causa. Un hombre que ha escrito hasta para desdecirse. Sí. Porque sobre el final de su vida le ha dedicado libros a ciertas cosas que de su juventud no lo tenía muy, muy conforme en su madurez. El sistema económico y rentístico de Río de la Plata es un libro más arduo, pero también de lectura muy importante. Uh-huh. Y El crimen de la guerra, un libro pensado, según dicen los que saben, no en función de la guerra del Paraguay, pero pensado en función de la guerra del Paraguay, aunque estuviera el objeto en otra guerra, tiene algunos párrafos dignos de ser recordados por su actualidad. Hago un paréntesis antes de citar nada más que dos párrafos, para recordar que el crimen de la guerra es probablemente el antecedente más remoto en Sudamérica de la convocatoria a la jurisdicción universal, ¿no? al principio de que cualquier crimen contra la humanidad puede ser juzgado por cualquier estado de la humanidad porque afecta a toda la humanidad. En el crimen de la guerra de Alberdi hay rastros de esa doctrina, y por supuesto tan potentes esos rastros como que fueron citados como un antecedente doctrinario en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida, punto final, en la sentencia del ex juez Cavallo en el año 2000 o 2001, ahí me falla un poquito la memoria en cuanto al año. Digo, hay dos textos que recordaba aquí por Facebook mi amigo Jansón, Rodolfo Jansón, estos días, que me parecen que tienen una actualidad muy notable. Decía o escribía Alberdi: el día que el pueblo se haga ejército y gobierno, la guerra dejará de existir porque dejará de ser el monopolio industrial de una clase que la cultiva en su interés. Cualquier referencia al sistema militar industrial de los Estados Unidos y la necesidad de sostener las guerras como un modelo de ocupación y de actividad económica, como recordaba Néstor Kirchner, que le había sugerido George Bush para impulsar el crecimiento argentino. Y un último menos que párrafo, que me parece de un desafío moral muy importante en cuanto al rigor argumentativo y político. Dice: el verdadero medio de atacar la guerra que nos daña es atacar la guerra que nos sirve. Claro. Bueno, hay que pensar en este sentido. Entonces, la soberanía como el ejercicio de la política en su más elevada condición, y no solamente en el ejercicio de la fuerza o en el potencial de la fuerza de una nación en pos de la conquista territorial, que es como se lo concibe, ¿no? Aquello de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, probablemente el tema es nunca tener que llegar a esos otros medios, ¿no? Sí, sí, sí. Además, un hombre que, bebiendo de aquella división sarmientina de civilización por un lado, barbarie por el otro, planteó algo así como: solo con la barbarie no habrá organización nacional, pero sin la barbarie mucho menos. Y la barbarie era el hombre del interior, en función de cómo se lo observaba desde Buenos Aires. Pero eso de solo con la barbarie no, pero sin la barbarie tampoco. Yo participé hace muchos meses, tantos como que deben ser años, ya en una actividad en la Universidad de Cuyo, cuyo salón principal en la Facultad de Derecho está presidido por un retrato de Alberdi. Recuerdo que algunos integrantes de ese panel, digamos, llegados a la militancia revolucionaria antes de ayer, y desde el nacionalismo ramplón, tuvieron una actitud despectiva, ¿no? Respecto a la figura de Alberdi. Y la verdad es que su liberalismo debe ser comprendido con una complejidad mucho más grande de la que pretende atribuirse asimilándolo, digo, ¿no? No es Martínez de Hoz, ni Domingo Cavallo. Uh-huh. Es más bien entender, comprender y estudiar y complejizar lo complejo, o entender la complejidad de lo complejo, parece ser una tarea bastante más, menos glamorosa que andar profiriendo los cánticos de la hora, ¿no? Hay una frase de Brienza muy interesante sobre Sarmiento que bien podemos usar para Alberdi en algunos momentos de la vida de Alberdi. Brienza es un provocador. Y bueno, pero a veces con frases muy interesantes. Y además es hincha de River. También. Que es: a Sarmiento hay que agarrarlo de la solapa y traerlo para el campo nacional y popular. Sí. Porque el tipo en sí, más allá de algunos aspectos que por supuesto son deleznables, es de una brillantez extrema. Entonces él decía: a ese tipo hay que buscar un costado para agarrarlo de la solapa, y era una muy buena metáfora para poder entender que había algunos aspectos que bien se podían rescatar de un tipo que tiene infinidad de páginas que son insalvables. Ni tan héroes ni tan villanos, ¿no? Por ejemplo. Como la vida de cualquiera de nosotros. Bueno, quiero meterme en un asunto complejo, pero no, solo que no tan rutilante, nada más que eso. También en estos días, aniversario de la radio, 94 años de la de que los locos de la azotea se subieran, ¿no?, al techo del Teatro Coliseo, acá nomás, cerquita. Sí, don Susini era un médico con, a ver, con una fuerte atracción por la radio desde que había llegado Marconi a la Argentina para el centenario. Y se había, en Bernal, se había puesto una estación de cable telegráfico, una estación telegráfica. Uh-huh. Y esa cantidad de jóvenes había bebido la posibilidad de aumentar esa locura. Lo mandan a Francia, porque el tipo tenía que estudiar cuáles eran las reacciones de los hombres y de las mujeres que habían quedado afectados por la guerra química. Y ya que estaba, fue y se compró un transmisor del ejército. Y con ese transmisor del ejército se subió a la terraza del Coliseo, teatro del cual era programador, era un tipo muy inquieto. Y ahí arrancó la Y transmitió la ópera Parsifal de Wagner. Uh-huh. Interesante, además. 3 horas duró esa transmisión y después 19 o 20 días más, hasta crear en ese embrión lo que conocimos hasta la década del 90 como Radio Argentina. La primera transmisión de radio del mundo, aunque hay alguna disputa. Pero si, mira, si, pero decimos si que perdimos la, primera, la discusión, la perdimos por un par de semanas con Estados Unidos. Si bueno, la ganamos por un par de semanas. O sea que los dos a la final. No cabe dudas. Mm. Pionero, Marconi. Pionero, sí. Marconi también. Vamos. Y Marconi también. Pionero, don Susini, no cabe ninguna duda. Lo recordamos, y además lo recordamos, aunque parezca que nada tiene que ver, en el sentido de que son tiempos estos en donde la actividad de los abogados y de los abogados llamados jueces y los abogados llamados fiscales están interpeladas, atravesadas y determinadas en muchas ocasiones por la actividad mediática. Y la actividad mediática, bueno, la radio es pionera. Son días estos donde encontramos a una jueza que va contando en tiempo real, como una especie de cronista o movilera de sí misma, qué está sucediendo con una causa respecto de los llamados que ingresaron o no ingresaron a la Casa de Gobierno. Digo, es un sumario en estado de secreto, pero estos son asuntos absolutamente técnicos y periféricos que de ningún modo podrían alterar la sensualidad que implica saber que esto impactará en millones de personas. Son días estos también donde uno recuerda que no estaría nada mal aquello de que los jueces hablen por sus sentencias. Era una muy mala idea que habían tenido en la Revolución Francesa, si lo vemos ahora retrospectivamente. Obedecía aquello a que la Revolución Francesa, el hito de la racionalidad, guillotina mediante, respecto de esa alianza entre los nobles, el clero y los jueces, de la monarquía absoluta, que por supuesto tenía jueces que eran algo así como señores dictadores de la propia voluntad del rey. El Ministerio Público que yo integro es hijo en su raíz más remota de aquella condición monárquica. No es una creación, por lo menos en su prehistoria, no es una creación de la República. Digo, cuando la Revolución triunfó, impuso este principio, el principio de la ilustración y la racionalidad, que era los jueces hablan por sus sentencias, tanto como para que sean algo así como los intérpretes, solo los autómatas que aplicaban lo que la ley decía, remitir su capacidad interpretativa y ni hablar comunicativa a la nada misma, para simplemente neutralizar uno de los poderes, uno de los viejos poderes del régimen anciano. Ahora, claro, pasaron los años, el rol de los jueces como hombres de la República, de la democracia, exigía visibilidad y capacidad de rendir cuentas. Y esta condición de que los jueces hablan solo por sus sentencias estuvo entonces puesta ante el juicio por toda la doctrina, considerada como una especie de anacronismo y como una excusa para ocultarse detrás de lo cortinado y hacer sus fechorías sin ser controlados. Ahora bien, llegamos a un punto en donde, viendo la intersección de la vida mediática con la actividad de la magistratura, uno debería reformular, o propongo, digámoslo de este modo, reformular el principio de la siguiente manera. Los jueces, cuando hablan de su trabajo, que hablen nada más que por las sentencias, por favor. Cuando hablan de otras cosas o teorizan en general sobre la actividad de la magistratura, pero no de las de los juicios en los que tienen que intervenir, ahí sí que hablen. Pero cuando tienen que hablar de sus litigios, de los litigios que deben dirimir, contrición, silencio, ahí repriman la tentación de la compulsión catódica a otro lugar, por favor. En esto estamos, digo, como para dos puntos más antes que me rete Dali para que cierre esto a modo de editorial. estamos recordando también los 20 años de la muerte de Julio Cortázar. Uh-huh. Del polaco. Del polaco Goyeneche también. De Cortázar. Ah, perdón, sí, 100 del nacimiento y 20... Bueno, me traicionó. No, tenemos días con demasiadas efemérides. Sí, me sigue. Mucha muerte y mucho nacido. Sí, es verdad, estamos recordando los 20 años de la muerte del polaco y también los 100 años del nacimiento de Cortázar. Mucho habría para decir de Cortázar. Solo recordar que Julio Cortázar en el año 1981, en el coloquio de París organizado por el Senado de la República Francesa, y presentó un texto que se consigue por internet, muy conocido por todos, que se llama Negación del Olvido. Es un texto conmovedor, breve, inigualable en lo descriptivo, en lo profético y en la precisión sobre la realidad, en la precisión de la crónica y en la precisión de la reflexión de lo que sucedía en Argentina y en otros países de América durante la dictadura, comparable, creo yo, solamente con la carta de Rodolfo Walsh a la Junta, y con otra densidad reflexiva y otra extensión. Ese texto fue el inicio de una larga curva que culminó con la sanción de la Convención Interamericana con la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, donde Argentina fue uno de los promotores y donde ese texto y este evento formaron parte del corpus conceptual con el cual se promovió su sanción. Francia acompañó a la República Argentina entre los países líderes y me parece que es muy bueno recordar a Cortázar, que se lo ha recordado largamente y también se ha recordado esto, pero desde la perspectiva de nuestro campo de interés me parece que es importante homenajearlo. Será entonces un niche virtual en honor a Julio Cortázar. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales. Quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Lo que escuchamos de y por María Elena Walsh, oración a la justicia. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es cuando las instituciones no persiguen el bien común, derecho viejo. para funcionar la denuncia pública, hemos recuperado 4 Knishes. Bien. Somos como 7. Bueno. Esto va a generar una discordia muy importante. Algún día traigo yo Knishes y listo. Vamos todavía. Muy bien, señora Carla Ruiz. Mire que acá agendamos, ¿eh? De acá al 31 de diciembre de 2015, prometo. Hay cualquiera. Otra cosa piden. Sí, dice tal igual. ¿Chocotorta? Coma todos los días. Chocotorta. Y con niches. Brownies con nueces. No soy un delivery, chicos. No, delivery no, lo vamos a buscar, no hay problema. La gente nos quiere llamar. Nos quiere llamar y nos puede llamar al 0810-222-0870-499-8700 vía Facebook Derecho Viejo, vía Twitter @ Derecho Viejo 870. Derecho Viejo. Derecho Viejo. El camino a la justicia. Cuatro exmilitares comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal 2 de la provincia de Córdoba como presuntos responsables de las explosiones ocurridas el 3 de noviembre del 95 en la fábrica militar de Río Tercero, que causaron 7 muertes, 300 personas heridas y más de 6.000 evacuadas. Explosión que destrozó los barrios Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, y además dejó a una población terriblemente atemorizada. El contrabando de armas a Croacia y Ecuador, uno de los mayores escándalos del gobierno menemista, asomó desde la primera audiencia como telón de fondo de las voladuras en Río Tercero. 3 de los 4 imputados por estragos dolosos en este juicio ya fueron condenados el año pasado por la Cámara de Casación Penal, en la causa que investigó el tráfico ilegal de artillería. El expresidente Carlos Menem esquivó el banquillo por falta de mérito. A las 8:55 del 3 de noviembre del 95, el operario Emilio Ostera alertó del fuego cuando vio una intensa llama salir de uno de los tambores de trotil en la planta de cargas, un galpón abierto con techo de chapa y piso de cemento. Ostera era uno de los 4 operarios que a esa hora, el turno del desayuno, todavía no había ido hacia el comedor. Los empleados huyeron justo antes de que se produjeran 2 explosiones. 12 minutos antes, otros 18 estallidos volaron los depósitos de expedición y suministros. Según determinaron los peritos oficiales, esas voladuras habrían sido independientes de las primeras. Carlos Gonella, entonces fiscal de la causa, relata los hechos. El hecho que se investiga en este juicio que se abrió en debate la semana pasada en la Justicia Federal de Córdoba, concretamente el Tribunal Oral en lo que viene el Federal Número 2 de Córdoba, es la explosión en la fábrica militar de Río Tercero. La fábrica militar es una unidad productiva que integra el sistema de defensa nacional junto con otras fábricas militares que fueron desguazadas en la década de 90 a través de la política privatización del gobierno neoliberal de Carlos Menem. El día 3 de noviembre del año 1995 se produce una explosión en la planta de carga de la fábrica militar de Río Tercero, la planta de descarga. La planta de descarga es un sector de la fábrica militar donde se descargaban los proyectiles, se descargaban el material inflamable que es mazarota de trotil por estar vencido. Esa mazarota de trotil estaba estivada en tachos de 200 litros en un galpón sin las condiciones de seguridad adecuadas. A través de una llama que se enciende en un tambor, se disipa hacia otro tambor y se produce una gran explosión. Luego esa explosión, a través de una onda expansiva, alcanza a otro galpón, a otra zona ahí lindera donde había proyectiles estivados en correctas condiciones, y explota. Eso genera que estos proyectiles se propagaron por la ciudad y, bueno, como consecuencia de esto, se produce la muerte de 7 personas, algunas instantáneamente y otras a los pocos días. De manera que el saldo es 7 vidas y cuantiosos daños materiales. La acusación del Ministerio Público sostiene que este evento fue hecho adrede o a propósito para ocultar un faltante de armas que se había contrabandeado hacia Ecuador y Croacia. Tras la lectura de la acusación, el tribunal debió resolver el planteo de nulidad absoluta interpuesto por los abogados defensores. Luego los imputados Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Jorge Franque, Edberto González de la Vega y Diego Marcelo Gatto contestaron el interrogatorio de identificación. ¿Usted tiene antecedentes penales?, les preguntó el juez Carlos Lascano. Condenado en la causa Armas, contestaron los tres primeros. El que no fue procesado en ese caso fue Diego Marcelo Gatto, que sin embargo fue juzgado y absuelto en Salta por delitos de lesa humanidad. González de la Vega, director de Coordinación Empresario de Fabricaciones Militares, fue el único que respondió preguntas de las partes. Auca Barbero, abogado querellante, relata los caminos de la causa. Bueno, la causa tuvo un primer momento marcado con una impronta muy fuerte, dada por una conferencia de prensa que hizo el presidente de la Nación de ese momento, Carlos Menem, donde le dijo a los periodistas que estaban en ese lugar que transmitieran que lo de Río Tercero no había sido un accidente, perdón, que había sido un accidente y que no fueran a decir que había sido un atentado. Eso marcó, digamos, la investigación del juez Martínez de Río Cuarto, que era el juez federal en ese entonces a cargo de la causa, y desde el año 95 hasta fines del 2002, Martínez investigó solamente el hecho como un accidente, descartando cualquier tipo de instrucción o de investigación hacia la posibilidad también que fuera un hecho provocado y que tuviera que ver con la venta ilegal de armas. Siempre nosotros estuvimos tratando, digamos, de que la cosa se dirigiera en otro sentido y tratando de vincular la causa de Río Tercero con la causa de contrabando. La abogada Ana Coca Gritti, esposa de una de las víctimas, fue la única querellante penal de la causa. Coca murió en 2011, pero sus hijas, Eugenia y María Julia Dalmazo Gritti, continuaron con la querella. Tenían 4 y 6 años al momento de la voladura. Gracias a su insistencia, el expediente dejó de ser investigado como un simple accidente y la hipótesis viró hacia la tesis de que el atentado se produjo para ocultar un faltante de proyectiles, municiones y o explosivos. Según los autos de elevación, los hechos se produjeron como consecuencia de una decisión tomada en las más altas esferas del poder político de entonces. El recuerdo de Ana Gritti. Yo digo que el accidente ha sido intencional, directamente que ha sido provocado. Tal vez, digo yo, no hayan sido estas 5 personas las que lo hayan provocado, eso lo va a tener que decidir el juez. Pero esa primera llama fue intencional, no fue ningún accidente. Y las condiciones que estas 5 personas que están procesadas ahora pusieron, hicieron que esa primera llama pudiera convertirse en el estrago que se convirtió. Porque de lo contrario, si quienes eran los responsables, que son los 5 procesados ahora, hubieran tomado los recaudos necesarios para tener almacenado correctamente el material en los lugares adecuados, el estrago no se hubiera producido. Fíjese que los polvorines en Río Tercero estaban a menos de la mitad de la capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el material, todo el trotil que había en la planta de carga, podría haber estado perfectamente guardado y cuidado dentro de los polvorines, y en este caso no se hubiera producido el estrago. ¿Por qué no se lo guardó si había lugar para hacerlo? ¿Por qué quienes eran los responsables, que son los que ahora están procesados, no hicieron caso o hicieron caso omiso a los pedidos reiterados de este señor que yo le decía recién, de Gavilio, que le pedía por nota, sáquenme estos barriles de trotil de la planta de carga porque es peligrosísimo tener 60 barricas con trotil aquí? No hicieron caso. ¿Por qué? Bueno, si ellos sabían que había lugar donde ponerlo. Entonces, esa es una pregunta que también va a tener que contestar el juez acá. Y yo creo que vamos más lejos que la calificación por dolo eventual. Yo creo que acá hay dolo directo, porque habiendo lugar y no habiendo trasladado los materiales, hay una intención que habría que investigar hacia qué lado torcía esa intención. Y yo creo que torcía hacia que se provocara esto. Auca Barbero, abogado querellante, continúa relatando el devenir de la causa judicial. La causa llega, después de algunas vicisitudes, al Tribunal Oral 2 con una imputación de estrago culposo, agravado por muerte de persona. Entonces el Tribunal Oral 2 en ese momento ve una serie de elementos que no habían sido tenidos en cuenta por el juez federal de Río Cuarto y decide una instrucción suplementaria. Bueno, en ese momento la imputación solo alcanzaba a los directivos de la fábrica. Llega ahí el expediente y se ordena, como te decía, una instrucción suplementaria, y allí se ordena una pericia, que según nuestro punto de vista fue la primer pericia hecha, digamos, digamos, con seriedad y sin interferencia de ejecutivo de los años 90, y se hace con ingenieros especializados en temas de químicos y en explosivos de la Universidad de Córdoba y de la Universidad Tecnológica de Córdoba. Recién en el 2003, con esta pericia, digamos, cambia el curso de los acontecimientos y la causa la devuelve el Tribunal Oral al juez federal de Río Cuarto, que ya no era Martínez, había jubilado, para que sea investigado un montón de cuestiones que, bueno, desde la querella habíamos venido planteando, no habíamos tenido resultados positivos, pero fundamentalmente vinculando Río Tercero con el contrabando de armas y investigando el hecho como si hubiera sido provocado, doloso. Y allí hay una ampliación luego de una instrucción que hizo muy interesante el doctor Valentinucci, juez federal de ese entonces, y amplía la imputación a directivo de mayor rango de fabricaciones militares, al ex jefe del ejército y al presidente de la nación. Y bueno, y los procesa a todos. Bueno, la causa se elevó nuevamente después de un sinnúmero de demoras y, como le llamamos nosotros, chicanas y apelaciones y recursos. Pero bueno, finalmente se elevó la causa al Tribunal Oral nuevamente con la imputación, con otro hecho, y con la imputación de estrago doloso, o sea, intencional, calificado por muerte de persona. Y eso es lo que se está juzgando ahora. Las alusiones al juicio por el tráfico de armas serán permanentes. Según los autos de elevación, los hechos se produjeron como consecuencia de una decisión tomada en las más altas esferas del poder político de entonces. En la primera audiencia, el imputado González de la Vega dijo que en fabricaciones militares se decía que el destino de las armas era Croacia, pero es difícil de probar. Y deslizó que en esos años los barcos con armas que tenían un destino prefijado a veces paraban donde había conflicto, que es donde se pagaba mejor. Tanto en el conflicto entre Ecuador y Perú como en la guerra de los Balcanes, el Estado argentino era garante de paz, pero según la causa, vendía armas ilegalmente a alguna de las partes. Un bochorno internacional. En esa trama ilegal, la fábrica militar de Río Tercero ocupaba un lugar estratégico. Se calcula que entre 1991 y 1995, por allí pasó el 90% del contrabando de armas y se exportaron, en blanco y en negro, más de 100 millones de dólares. Derecho viejo. Sacándole jugo a la cáscara de la justicia. Oscar Gigena trabajó en la planta de Río Tercero, fue encargado de control de calidad hasta el año 93, trabajó 13 años y pertenece a la comisión de damnificados por este episodio que se juzgará. Oscar, te saludamos, Gustavo Campana y Félix Crous, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Oscar, lo primero es una reflexión acerca del juicio inminente respecto a este hecho que se ha insumido casi dos décadas, ¿no? Sí, así es. Vamos a cumplir ya 19 años este 3 de noviembre y hay que mencionar que hubo dos hechos, el 3 de noviembre y el 24 de noviembre. Nosotros hace unos días, cuando se empezó con el juicio en Córdoba, un grupo de vecinos de que en la mayoría somos de la Comisión de Damnificados, estuvimos acompañando a los abogados que llevan la causa penal, en el caso del doctor Barbero y el doctor Rosy Viqueira, y que también tuvieron presente las hijas de Ana Gritti, así que estuvimos ahí presente, y bueno, sí, a pesar de que ya son 19 años, y muchas veces uno dice que los tiempos de la justicia no son los tiempos de los pueblos, pero bueno, esperemos que este sea el comienzo de un juicio que realmente condene a los responsables intelectuales inclusive, porque acá nos parece que está faltando algo trascendental que es para todo el pueblo riterterense y creo que para todos los argentinos, que los responsables máximos como Menem y Balsa tendrían que estar sentados también en el banquillo del acusado, ¿no? Oscar, en esta causa ya sabemos lo que sucedió, ya sabemos cuántas víctimas, sabemos cuántos heridos, podemos cuantificar los destrozos materiales. Pero lo que siempre se planteó es algo así como la tragedia pudo haber sido infinitamente mayor. Y hay un montón de historias y hasta de mitos periodísticos que andan dando vuelta desde hace 19 años, como que un par de horas antes de las explosiones de ese 3 de noviembre, un avión Hércules llevaba cerca de 1000 ataúdes y que bajó en una de las bases cordobesas cuando vio que en realidad esa tragedia que habían planificado potencialmente podía ser mucho más terrible, no lo había sido. Lo que te pido es que nos cuentes cuál pudo haber sido la verdadera tragedia que no fue, porque daba la sensación que pudo haber volado todo el pueblo. Sin duda, mira, vos me llevas con mis recuerdos a todo eso, a esos días, y realmente uno no le queda otra cosa que emocionarse y darle un poco la suma de todo, ¿no? De bronca, impotencia. Sí, eso que vos estás comentando, así se dijo. En algunos momentos dijeron que eran 1000, otros dijeron que eran 500 ataúdes, otros dijeron 200. Realmente, yo que trabajé, como vos decías bien, el comienzo de 13 años en la planta de carga, porque era la planta de carga y descarga de los proyectiles de todo tipo que se hacían ahí en fábrica militar. Realmente, en el momento cuando ocurrieron las explosiones, me imaginé lo peor. Me imaginé lo peor porque, bueno, uno conociendo la cantidad de proyectiles que había ahí adentro, lo que había en expediciones y ventas, bueno, la cantidad de proyectiles que había todavía ahí, realmente me imaginé lo peor y obviamente en un momento me quebré porque, bueno, me imaginé un montón de compañeros de tantos años que de compartir el trabajo, me lo imaginaba en el peor estado que uno se puede imaginar, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que tratamos de sacar, no sé, de fuerza de dónde y salir a buscar a nuestros familiares más directos, como una cuñada que yo tenía vivía a 300 metros de la fábrica y hacía poco había tenido un aneurisma cerebral y, bueno, perdí fuerza en las piernas y en los brazos, me se ponía nervioso y el marido estaba dentro de la fábrica, que como te decía, estaba a 300 metros de la fábrica. Y como eso, miles de hechos que nos sucedieron a todos los tercerenses, y era como que encontrarnos con una guerra sin saber dónde venía el enemigo. Yo con ese momento que iba a buscar a mi cuñada sentía sonidos que pasaban por arriba del auto en el cual yo iba, y después con el tiempo me di cuenta que eran las esquirlas que pasaban por arriba mío. Y por suerte o por milagro, no me pegó una ni un parabrisas, ni se me pinchó una goma. Bueno, realmente fue una situación muy angustiosa, muy angustiante, y realmente es como decías recién. Que en algún momento la doctora Gritti también lo planteaba, que si alguno de los tachos, por decirlo de alguna manera, los depósitos de la planta de Atanor o petroquímica, que son una cantidad impresionante de productos que tienen ahí, tanto como cloro, como distintos productos químicos, bueno, si algo de eso hubiera explotado, que un par de proyectiles pegaron, pero no se logró reventar ese tacho, y seguramente yo no estaría haciendo esta nota con vos, y muchos de los habitantes de Río Tercero tampoco estaríamos más, ¿no? ¿Fue excepcional la estiva de esos tachos con trotil en esa planta de carga y descarga, o eran conductas imprudentes, negligentes? ¿Cómo era el sistema de seguridad? Como yo escuchaba recién un reportaje, creo que era Gonella que le hacía un reportaje, uh-huh. Era habitual, digamos, porque estaba la planta de carga, nosotros hacíamos control de calidad, entonces si había unos proyectiles que estaban mal cargados, porque había una norma muy estricta dentro de la fábrica militar, si había proyectiles que estaban mal cargados, había que mandarlos a descargar. Y todo ese, por ejemplo, los proyectiles 155 milímetros llevaban aproximadamente entre 7 kilos y 8 kilos de trotil, que era un proyectil que pesaba entre 42 y 44 kilos. Entonces esos 7 o 8 kilos de trotil de un lote que salía mal de proyectil, de esa carga, había que descargarlo. Entonces ese trotil que se descargaba se transformaba en una mazarota, que se le dice normalmente, uh-huh. Y esa mazarota después se la juntaba y se la ponía, en algún momento se llamaba a los bomberos internos de fábrica militar para que se prendiera fuego, para que se quemara y eso se apagaba, pero a eso le hacía falta un poder calorífico, no se prendía fuego con una chispa de un matafuego, de un encendedor, de una máquina, de una moladora que tirara chispa. Le hacía realmente falta poder calorífico. Entonces, eso era, digamos, tareas que se hacían en la planta de carga, pero con control de seguridad y todas estas cosas, ¿no? Y no con esa demora en el tiempo en la planta, ¿no? No, aparte en esa época ya había llegado de alguna manera la falta de inversiones a las fábricas militares, a todo lo que sea las fábricas del Estado. Estaba realmente un desguace total con todo lo que sea fabricaciones militares, todas las empresas del Estado. Y en ese momento eran, creo que si no me falla la memoria, 18 operarios que estaban en la planta de carga. no estaba más la, dentro de la planta de carga había un perímetro interno donde tenían seguridad, que era la vigilancia civil, que había un portero y un vigilador, un rondín que se le decía, que era el que caminaba habitualmente por la planta. Bueno, todo eso por una cuestión presupuestaria no existía más, ¿no? Nada menos que en una planta... Nada más que una planta de carga de proyectiles. De proyectiles de artillería de 155 milímetros, por ejemplo. Sí, sí, en una época se hicieron de todo ahí, ¿no? Se hicieron desde los distintos proyectiles de los 80 milímetros, los Bran 120, bueno, distintos proyectiles, y el más grande era el 155 milímetros. Y bueno, nosotros de alguna manera hacíamos un control de porcentaje de los lotes de proyectiles que se radiografiaban. Hacíamos el control radiográfico a ver cómo estaba la carga del proyectil. Esos son proyectiles de obús, ¿no? Sí, bueno, había de todo tipo, había de mortero hasta... Sí, de todo tipo de proyectiles. Para dimensionarnos cualquiera, los proyectiles en condiciones de dispararse en esa situación a metros de la donde vivía la población. Sí, estaba una la planta de carga le dividía el tejido con una calle. Del barrio más cercano, que era el barrio de las Violetas. Y barrio Fábrica eran los barrios más pegados, y barrio Serino, que era el otro lado, que lo divide una vía. Realmente, bueno, así que realmente fueron situaciones muy difíciles, y cuando uno llega en esta fecha, o llega cuando estábamos ahí en el otro día, el inicio del juicio, realmente viendo a esas cuatro personas que estaban ahí, bueno, realmente uno siente mucha bronca, indignación, pero bueno, vemos que de alguna manera se está haciendo justicia, tanto en lo penal como en lo civil, porque aprovechando el espacio, también queremos agradecer por este medio al diputado Guado de Pedro, que él ha tenido la iniciativa para presentar un proyecto que se aprobó el 2 de julio en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, para indemnizar a los damnificados por las explosiones de la fábrica militar del año 95, ¿no? Y eso, bueno, ya estamos esperando ahora que se apruebe en el Senado nada más, y ya para que tenga la sanción definitiva, falta eso nada más, que en estos días se estaría aprobando en el Senado. Así que también aprovechar este espacio para saludar al diputado Guado de Pedro, a la doctora Genetacio, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, y al diputado Roberto Feletti, que bueno, que han hecho, y a los directivos de fabricaciones militares de la actualidad, el licenciado Santiago Rodríguez, y a Juan Brady, que son los directivos de fabricaciones militares, que han apoyado muchísimo esto para que esta ley pueda salir también, ¿no? Son la otra parte de esta historia, que son las causas penales y las causas civiles que van de la mano. Oscar, el desempeño de la justicia habla por sí solo los 20 años que pasaron para tener un juicio. Algo diremos después cuando cerremos esta entrevista, pero quería preguntarte cuál fue la respuesta del poder local inmediatamente después de la explosión, de las explosiones. ¿Cómo reaccionó el juez Martínez? ¿Cómo reaccionó el intendente? ¿Qué pasó con el gobernador? ¿Las fuerzas vivas? ¿Los caracterizados miembros de la comunidad riotercerense? Bueno, como lo decía recién hace un momento, lo escuchaba en reportaje que le hacían a Auca Barbero, el presidente vino acá a Río Tercero, se sentó con el gobernador en ese momento, Ramón Mestre Padre, y el intendente de ese momento, Carlos Rojo, y bueno, y a los periodistas, puntualmente a un periodista, creo que si no me falla la memoria, bueno, un periodista de Telefe, que le hace la pregunta concreta y le dice, no, se enoja Menin, le dice, lo señala con el dedo, y dice, esto no fue un atentado, esto fue un accidente, y ustedes tienen que decir que fue un accidente, así en un tono, levantando el tono y enojándose, ¿no? Entonces, bueno, los tres poderes acompañaban este dicho, ¿no? Bien, te agradecemos mucho, Oscar, por esta comunicación. Gracias. No, la agradecemos somos nosotros, y bueno, y esperemos que realmente se haga justicia, aunque como te decía hace un momento, han pasado muchos años, pero bueno, vemos que de alguna manera se está haciendo la justicia que tanto tiempo, y que mucha gente ya ha fallecido, de habitantes de Río Tercero que lucharon, tuvieron las marchas presentes y lamentablemente no están, así que también en memoria de ellos y de las siete personas que fallecieron, y de la doctora Gritti, que también luchó mucho por la causa penal. Bien, hablábamos con Oscar Gijena, que trabajó en la planta de carga, como lo recordaba en este diálogo, hacía el control de calidad, trabajó hasta el año 93 durante 13 años, o sea que algo sabía del asunto, y pertenece a la Comisión de Damnificados por el Accidente, con modo eufemístico de mencionar a la explosión. Gustavo, algunos hitos para detenernos en lo que nos convoca, básicamente, ¿no? El desempeño del sistema judicial, una mirada crítica sobre esto. 19 años, dos explosiones, 19 años para llegar al juicio oral, no para concluir. Quedará todavía una sentencia que será seguramente revisada por una Cámara de Casación, que seguramente luego será recurrida ante la Corte Federal. Queda mucha tela para cortar. 4 años tenían las hijas de la abogada Ana Coca Gritti, hoy son querellantes, en representación de su madre, la esposa de una de las víctimas. Uh-huh. También, de paso, para recordarla en nuestra evocación del Día del Abogado, sí, sí, sí. Hacía unas consideraciones muy, muy, muy atinadas y muy afinadas de lo técnico. El esfuerzo de tener que pensar en términos técnicos cuando se está atravesado por la condición de víctima. Siempre se dice, nadie es peor abogado que en causa propia. Sin embargo, el rigor del destino, como decía la película Horacio Vallejo en su película, pone a las personas en estos dilemas. Por otra parte, el juez Martínez, jubilado, claro, pasa el tiempo. La abogada falleció. 20 años no es nada solamente en el tango. 20 años es mucho en la vida de cualquiera y mucho en la vida de los adultos. En lo personal me impresiona mucho la naturalización de este tiempo morboso, de esta perversión del tiempo que tiene el sistema judicial. En los actores judiciales el tiempo es una dimensión absolutamente desplazada de la percepción del resto de los mortales. Sin embargo, los operadores judiciales en su vida personal no tienen esta distorsión del tiempo. Reclaman los tiempos que todos reclamamos para los asuntos de la vida cotidiana. Pero cuando van a hacer justicia han naturalizado lo que dura una apelación, que un juicio llegue a un tribunal oral y regrese para que después, en el año 2003 recién, se pueda hacer un peritaje que permita construir la prueba para poder llegar al destino. Esta es la cocina de la impunidad. Entre el crimen y el homenaje se cocina la impunidad. Muchas veces, además, los que van a los homenajes suelen tener algo que ver con el crimen, que no es el caso, me parece. Pero hay ahí un perverso momento de silencio que ocupa la tragedia y el momento en que comienzan los homenajes y lo que podemos llamar, ruborizándonos, actos de justicia. En ese intermezzo es donde crece, se cocina y se instala la impunidad, y tiene un volumen tan siniestro como el crimen mismo, porque es la condena a las víctimas, la sobredeterminación de las vidas de las víctimas a buscar justicia, desviándose de todas las otras aspiraciones vitales que cualquiera tiene como anhelo, como horizonte de su propia existencia. La señora Gritti y tantas otras víctimas han tenido que clausurar seguramente muchos de sus deseos, de sus proyectos, para luchar masticando la bilis de la impunidad y del oprobio para llegar a esta poca, tardía y escamoteada justicia, ¿no? Dos cosas que decía Oscar. Él mencionaba al doctor Viqueira. Ana Gritti murió, hoy sus hijas están al frente de la pelea, y Viqueira era el mismo abogado de Ana hace 20 años, ¿no? Un dato para resaltar, en función de que él sigue, 2 décadas después, al frente de la representación de las víctimas. Y la conferencia de prensa de Menem señalando, esto fue un accidente, fue horas después, aquel 3 de noviembre, y faltaban todavía demasiados meses para la primer pericia. Sí, no aclares que oscurezca sería. Derecho Viejo. Rompiendo espejitos de colores. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Montañas. ¿Puede un crimen de ficción volverse real? Pablo Echarri, Leticia Brediche, Mónica Antonopoulos y Gustavo Garzón en Arrebato, un thriller potente que no da respiro. Estreno 11 de septiembre, solo en cines. 5 de la tarde, 52 minutos. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta... Se llenan la boca diciendo que deberían condenar a muerte a los que intentan ganarse un salario en la Asamblea. La Asamblea de las Mujeres, de Aristófanes. Es evidente que la Alianza de Paz nos beneficiaría a todos. Con Gladys Romero Marcial y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. El sueño de muchos, llegar a los primeros 250.000. Una radio en las redes sociales. Nacional, pública. Derecho viejo. Sin privilegios. Para responder. Sí, buenos días, querido... buenas tardes, querido fiscal Crouch. Hola, queridos amigos, compañeros. Felicidades, que campana. Yo no te conozco la currícula tuya. Hace un año que te conozco. Y la verdad que te disfruto todas las mañanas. Que disfrutes tu premio. Un besito, Ángela. Desde Facebook, Andrea, feliz día, Félix Crouch. Menos mal que no dije Félix, porque se complica feliz con Félix. Desde Luján estoy escuchando el programa como todos los sábados, manda saludos. Que mandes a la mine, de Luján, zona que... ¿Qué quiere? Doctor Crouch. Poco niche. Roberto de Versalles. Excelente programa, Crouch. Pero yo creo, y se decía en el momento de la explosión, que ahí estaba la mano de la CIA norteamericana. Eso es una elucubración para favorecer a Croacia en la lucha por hacer desaparecer a Yugoslavia como país. Florencia Belda dice desde Facebook, sube una foto así grandota. Ajá. Con muchos knishes. Así no sé, no va. Y dice, pobres, buenas tardes. El día que yo lleve, porque ella va a traer al programa de Mariana Moyano, les dejo unos cuantos, derecho viejo. Una perversión eso. Nos trae a todos. Bien. Sí, buenas tardes. Para el programa del fiscal Crouch, ¿cuándo se va a hacer una autocrítica profunda desde el punto de vista jurídico de la acordada del 10 de septiembre de 1930 que permitió que se instaurara José Félix Uriburu en el gobierno de la República Argentina? Ya que el golpe de Estado y la caída del gobierno fue el 6 de septiembre. La Corte no existía, gracias a Oscar de Zárate. Bueno, no hay una historia del Poder Judicial contada por el Poder Judicial. Ustedes conjeturen por qué razón no hay en la bibliografía y en la manualística argentina una historia del Poder Judicial promovida y contada por los actores del Poder Judicial. No hay una historia de la Corte. Uh-huh. La historia de la Corte... El otro día Raúl Zaffaroni recordaba los claroscuros más oscuros que claros de la Corte norteamericana, con mucha agudeza, como siempre lo hace. Bueno, los claroscuros más oscuros que claros de la Corte argentina son también los que tienen que ver con ese acto fundante, básicamente, y de acompañamiento del golpe de Estado del 30, que fue mucho más que el golpe de Estado del 30, fue el golpe de Estado fundante, la decisión de la oligarquía argentina de no sostener, digamos, de asustarse, básicamente, con la irrupción de ese nuevo fenómeno político anclado sobre los inmigrantes y los pobres, y apuntar, salir del liberalismo, que era el que los había sostenido hasta ese momento, para pasar a estas formas del fascismo, en las que después el Poder Judicial acompañó hasta... ¿Cuándo? ¿Ayer o mañana? No. Más o menos. Leonor Medina, desde Facebook. Hoy tengo que felicitar por duplicado. Con un día de atraso al doctor Crouch por el Día del Abogado. Sí. Y a Gustavo Campana por el merecidísimo premio que le dio nuestra radio. Con su permiso, doctor. Haga. Siempre quise decirle a Gustavo que me encanta su voz. pero nunca tengo la PC encendida, los domingos a la mañana sobre todo. Gracias a ambos por esta fantástica compañía de cada sábado. Le voy a hacer una escena de celos a la señora, pero tiene razón. Gracias, muchas gracias. Habla Eve de Parque Centenario. Estoy muy agradecida que haya en la radio una gente como ustedes. Muchas gracias. Vuelvo a decirle, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Cross, Campana, habla Laura de Avellaneda. Escuché que se podía reabrir la causa de Costec y Santillán. La verdad que te iriza la piel pasar por el puente Pueyrredón, la estación Avellaneda. Puede ser que realmente estén tras las rejas los culpables, los intelectuales. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Sí, mi señora, no, Carla Ruiz. No, absoluto, ya... Usted me gesticula y no me habla. Bien, entonces aprovechamos para decir que en la locución, como siempre, estuvo nuestra compañera Carla Ruiz. Muchas gracias, Carla. Por favor, hasta el próximo sábado. ¿Ha perjudicado mucho acompañarnos en este programa, no? Su carrera profesional. En absoluto. ¿Sus amistades? No, tampoco. ¿Los hombres la siguen? No. Nunca me siguieron, bien, tampoco. Bueno, vamos a conversar. Gustavo, gracias. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Muy merecido, no hace falta que se lo diga yo. Tali Goldman tuvo la producción general, le trae knishes a Mariana Moyano, a nosotros. Nos deja dos, como suele suceder cuando hay poca comida para muchas personas. El pudor hace que sobre. Y ahora la guerra afuera. Juliana Espatafora en la operación técnica, Silvina Cáceres en los contenidos junto con el Topo Villanueva y nuestros compañeros de investigación nacional con Tomás Pont-Vergés en los informes. Isabel García siempre nos atiende las redes y nos pasa los mensajitos, gracias. Después del informativo se quedan con Postales Argentinas con el señor Jorge Duati y nosotros a las 17 del sábado que viene volveremos. Adiós. Para todo el país, Nacional. La Radio Pública.